Buenas noches, buenos días, buenas tardes desde cualquier parte del mundo donde nos estás escuchando. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 52 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Amante, los que quieren gritar, barrica, escaperuza y que ardan les caes, hoy queremos ser griegos. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España. Y este es nuestro sumario de hoy. Tendremos nuestro acostumbrado Noti Radical, donde hablaremos de lanzamiento, noticias y agenda de conciertos. También tenemos la entrevista a la banda Punk Rock Transmisión N, que presenta su último trabajo Día a Día. También vamos a disponer de las anécdotas subversivas de los Subversión X. Y mucho, mucho punk, hardcore, metal, ska del mundo. ¡Iniciamos! Teléfono en antena, vamos a empezar a ver si nos empiezan a llamar la gente. 91-040-61-47. Bueno, ahora verificaremos. Y hemos iniciado esta tarde, esta noche o este día con la banda. Empezamos el programa de hoy con un grupo que se llama La Escama La Rede, formados en septiembre del año 2003 en Asturias. La mayoría de sus componentes o de sus integrantes son de la villa de Candás en Asturias, aunque también hay un Lokín y un Leonés. Su primer trabajo se llamó Stories Absurdes 2004, La Nueva Historia 2005, Echados a la Mar en 2007 y Ye Tu Mentira 2010, y su último trabajo se llamó Avante 2014. Son desahucios, no petardos ni piquetes. Resiste la solidaridad. Nosotros hemos extraído el tema Avante del disco Avante de 2014. Eran los Escama La Rede, tremenda banda del ska español, ska punk. Que no tuvo, bueno, no ha tenido así reconocimiento de mérito, aunque para mí suenan de putísima madre. Bueno, seguimos viajando. Vamos a empezar a viajar nuestro viaje acostumbrado de todos los jueves aquí en Radical Sonoro a través de Agora Sol Radio, el A3W agorasolradio.org, y a través de nuestros hermanos de 7rockradio.com, transmitiendo en directo. Y vamos a viajar hasta la localidad alemana de Hessen. Esta banda se funda en el 2011 y es una banda que tiene una influencia dentro del metal japonés. Bueno, mejor dicho, es una banda que influye, su música es de lo que se hace en Japón, del metal japonés. Nosotros, como anécdota, el tema que vamos a colocar se llama Ronin, y la anécdota que quería decir que un Ronin era un samurái sin amo durante el periodo feudal de Japón entre el 1185 y el 1868. Esta banda que vamos a colocar se llama Sizura. El tema se llama Quastic y es extraído de ese nuevo disco que van a sacar el 12 de noviembre de este año bajo el nombre de Rorin. Como dije, esta banda suena así. We'll be right back. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sonar al fondo se llama Grit, una banda, bueno, este tema es nuevo de esta banda nacida en Dublín entre el punk y el oi. Ellos se llaman Grit, como dije, se fundaron en el 2016 en Dublín, en Irlanda, y sacaron un demo llamado Demo en el 2016 y Diamond en el 2017. Hemos puesto en primicia aquí en Radical Sonoro tema Parazón, lo que será extraído o es extraído de su LP debut llamado Shatterproof de este año 2021, que todavía no ha salido y que está a punto de salir. Y hemos puesto ese tema para Parazón en exclusiva aquí en Radical Sonoro de la banda Grit desde Irlanda, desde Dublín. Antes en la banda de Alemania, de Hessen, Alemania, la banda que hace influencia del metal japonés llamado Shizura. El tema también es un tema en primicia de un trabajo que va a salir el 12 de noviembre de este año. El trabajo se va a llamar Ronin. Como dije antes, como anécdota, Ronin era un samurái japonés que no tenía amo durante el periodo feudal, de Japón entre el 1185 y el 1868. El tema era Caustic, en primicia también, en Radical Sonoro, los Shizura, desde Alemania. Bueno, vamos a colocar otra banda que dicen los conocidos de la materia que esta banda apunta a ser la banda revelación del año. Nacen en el año 2020 durante el confinamiento, vienen de diferentes ciudades de Galicia, vielen de Vilasoan, de Lugo, A Coruña y de Pontevedra. Bueno, durante el confinamiento del 2020 se funda esta banda. El exceso de tiempo libre y de las ganas de hacer música provocaron que Julen, Xavi, Rubén y Luis se juntaran y empezaran a ponerse en contacto mediante videochat para arrancar un proyecto que es el proyecto que vamos a escuchar. En que pase lo que pase, todas las restricciones y la distancia llevarían a cabo con la mayor motivación posible. En el tema que vamos a colocar, que es extraído de lo que será su primer disco, que también este año va a salir y que lo vamos a colocar aquí en primicia, este tema, colabora Evaristo Páramos de La Polla Record, Gatillazo de Cagas, Te Cagas y Te Meas. El tema que se llama La del Americano, ellos son desde Escarallas, desde Galicia, aquí en Radical Sonoro. ¡América! ¡Es América! Violencia gratuita, lágrimas de dolor, pero tranquilo, hay algo que os quiero decir. Vosotros seréis los primeros en morir. Hoy quiero ser libre, disparando un catástrofe en la televisión. Hoy quiero ser libre, con esta violencia que este mundo me enseñó. Hoy quiero sentirme como un yanqui prepotente. América. Es América. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Somos Óscar, Damián y Diego. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de sevenrock.com. Hemos escuchado desde Osaka, Japón, la banda Grown State con su tema First Rumor, también extraído de un trabajo nuevo que se llama Invisible Red de este año 2021. Esta banda se funda en el 2016, una mezcla agresiva del power violence y del hardcore, y solamente tienen un demo llamado Run State del 2018, y ahora acaban de sacar este entrema, este trabajo llamado Invisible Red del 2021. Y antes estuvimos escuchando los gallegos de Escarallas con su tema La del Americano. Bueno, vamos a empezar ya con los invitados de esta noche, la banda Transmisión N. Vamos a escuchar un tema de ese nuevo trabajo llamado Día a Día, y vamos a hablar con, vamos a empezar con un tema llamado Punk Rock. Ellos son Transmisión N. Que no quiera escuchar. Soy yo quien te hizo pensar. Aquel juguete roto que quiso cambiar el cuento. Entre idas y venidas, corazones que palpitan. Aquellas calles grises que quieren romper la vida. Los ladrones, la madera, ruido, odio, rabia y fuego. Tiene el poder, los ojos de aquellos que ven, lo injusto de esto que llaman vivir, aquel grito de lucha de quien no quiere callar. Cuatro acordes, doble bombo, el rugido de una vida, aquel sonido extraño que cambió tu juventud, los amigos y enemigos, esto solo es punk rock. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. sacaron la mentira, vejaciones y maltratos en la comisaría. Escribieron mi destino en una confesión. Mataron nuestra infancia, no tuvimos elección. ¿Quién nos devolverá el tiempo perdido? Las lágrimas ahogan mis latidos. Oigo a mi madre llorar en mi habitación. Mis sueños encerrados en una prisión. Martillo golpeó, el corazón se nos paró. Pagaremos una deuda que nunca fue nuestra. La justicia no es ciega, pertenece al poder. Nacer pobre y negro, mala suerte hay que tener. Y ahora que por fin estamos fuera, no dejaremos que nuestra historia muera. No más jóvenes encarcelados por su condición. Del racismo la abolición. ¿Quién? Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com, y hemos escuchado un par de temas de los Transmisión Nene. Hemos escuchado los temas Punk Rock y el tema Los Cinco de Harlem, y aquí tenemos a tres que no son precisamente de Harlem, ¿no? Chicos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, presentando ese disco Día a Día. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Transmisión Nene. Sí, ¿el nombre de dónde viene Transmisión Nene? El nombre, bueno, al principio el original era The Night Transmission, y es un tributo a lo que me empezó, como comencé yo con la música, que era escuchando programas de radio nocturnos con mi hermana. Y por la noche, ¿por qué? Porque era cuando ponían la mejor música, que era rock. O sea, no había manera. Entonces en Italia había una radio que es Radio en Turín, Radio Blackout. Y yo y mi hermana nos poníamos por la noche, grabábamos los programas y luego, pues lo que daba el dinero, nos compraba los discos que nos molaban. Entonces es un tributo a eso que... No sé, lo llevas aquí. Lo llevo aquí, es mágico. O sea, son cosas que se han perdido, porque yo creo que ahora cada vez tienes todo, vas a Spotify, tienes todo a tu alcance, pero eso no tiene precio. Transmisión N, por eso Transmisión Nocturna, ¿no? La N es de Nocturna, sí, sí. Bueno, y está presentando, bueno, estáis, acabáis de sacar este trabajo Día a Día, bueno, hace poco, y vamos a hablar un poco cómo ha sido la evolución de la banda, porque tú estás desde los inicios, y sí, por ahí ha pasado gente, ¿no? ha pasado mucha gente. Voy a intentar hacer así un poco breve para centrarnos en el ahora, que yo creo que es lo importante. Pero realmente hasta ahora, hasta el día de hoy, sin quitarle méritos a gente que ha pasado, he sido yo el grupo, por tema de que un grupo, aparte de tocar, implica muchas cosas. Implica buscar bolos, implica mucho esfuerzo, y llevaba yo todo el peso del grupo. Ha habido mejor y peor relación con cierta gente, eso como en todas las bandas es imposible que esto. Pero bueno, Guillaume, que ha sido el batería que ha estado durante mucho tiempo, con él, por ejemplo, se marchó a Francia y es un chaval estupendo, y a él sí le considero parte de la familia. Cuando estábamos en Italia también éramos grupo. Y bueno, y la idea siempre ha sido hacer un rock, punk rock, más o menos, o sea, con mayor o menor influencia en ciertos momentos de ciertos grupos, y ya está. Así que eso es un poco la historia, así muy, muy, muy brevemente. Bueno, hablando detrás del micrófono, hablábamos de que este disco, Día a Día, de Transmisión N, que es un discazo, la verdad. Me he escuchado los 10 temas arriba, arriba, abajo, abajo y arriba durante creo que 3 o 4 días, no sé cuántos días llevo ya escuchándolo. Y de verdad que atrás del micrófono decía que para mí suena a un punk rock bastante fresco, ¿no? A ver, punk rock está, ¿no? No, como decías tú, no habéis inventado nada, pero le he dado una identificación a ese punk rock que quiere tocar la banda. O sea, escucha la banda, identifica, oye, son los Transmisión N. Y eso creo que es muy difícil de lograrlo. Y las bandas trabajan para lograr eso, ¿no? Pero háblame, ¿cómo ha sido grabar este disco? ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Cómo se ha grabado? También hablabas de las voces, toda esta cosa. Voy a hacer una introducción un poco breve a esto, y luego ya dejo que hablen un poco Chechu y Willy, porque cada uno tiene un poco la opinión. Yo creo que el tema de que el sonido sea un poco diferente, como siempre ha sido un poco porque yo no me he criado aquí en España, yo me he criado en Turín, entonces muchas de mis... No, perdona, ¿Torino o Juventus? Yo Torino, no quiero ni verlo. No quiero ni verlo. Entonces, un motivo es que yo no me he criado con la mayoría, o sea, yo siempre he sido muy escorbuto, pero escuchaba cosas de, pues, o de Italia, o de Estados Unidos, o Inglaterra. Entonces, claro, el sonido ya es diferente por eso, porque muchos grupos aquí suenan a la polla y tal, y todo eso, y yo no tenía, por supuesto, escuchar la polla, pero para nada estaba entre mis referencias. Entonces eso viene a ser un poco esto. Y yo creo que el salto ya que este disco sea tan redondo ha sido justo por la entrada de la banda de ahora, que ya me callo un poco y dejo hablar a los chavales. Chicos, bienvenidos. Buenas noches. Nada, realmente es eso. O sea, para nosotros es buscar siempre, vamos, yo desde que entré en la banda y siempre les conocía de antes, yo estaba en otras bandas y hemos sido bandas amigas siempre, y siempre lo hemos dicho, era... No vas a inventar nada, como ya se ha dicho, pero es buscar el sonido, por lo que se dice, ¿no? Tú escuchas Rosendo y sabes qué ser. Pues un poco toda la banda buscamos lo mismo, y creo que nosotros lo hemos conseguido a base de esa mezcla de gente que, pues, él tiene unas influencias, Chechu tiene otras, Iván tiene otras, yo tengo otras. Y ese cóctel sin pensar... El cóctel Molotov. Claro, sin pensar en ser nada o parecerse a nada, porque nunca hemos dicho, no, tío, tenemos que sonar como tal o tenemos que sonar como cual. Tenemos que sonar a Transmisión N. El tema nos gusta. Para adelante. Es muy... Porque hay temas que incluso estando muy pegados son como no radicalmente opuestos, pero sí que hay mucha diferencia, pero aún así están dentro de ese globo, de esa coctelera, y no es que digas, no, es que este tema no parece este disco, ¿sabes? Es un disco compacto, creemos que es un disco compacto, y que le hemos dado... Hemos hecho lo que realmente queríamos, no nos hemos dejado influenciar en nada, excepto lo que nos decía Ángel, el productor, pero bueno, siempre ha sido para bien. Y no han sido influencias, han sido siempre consejos que hemos cogido y que hemos salido tan contentos con él, que ya tenemos claro que el siguiente disco también va a ser con él, siempre que está en nuestra mano, porque hemos salido muy contentos, hemos aprendido muchísimo, y creo que eso también se ha notado en la producción, en el sonido. Yo creo que una cosa positiva de lo que ha dicho Willy es que, hostia, y esto es así, hicimos una buena preproducción del disco, y realmente Ángel se ha puesto esto, pero los temas están prácticamente como los habíamos maquetado, y de eso yo estoy muy orgulloso, porque nos lo curramos y mola. Hombre, al final es un curro de la banda con un productor o alguien que sabe de música, y al final, pero es un trabajo de la banda, ¿no? La banda le dice al productor, yo quiero sonar así, y tú intentas ayudar. Pero muchas veces así, ¿no? Yo creo que el productor te cambia un tema, te le da la vuelta, suele ser para bien y tal. Y te presenta bien. Y en nuestro caso, el tío dijo: no, es que joder, de verdad los temas funcionan. Hay muy pocos temas que ha tocado. O si ha tocado, el tocador ha retocado. Muy breves y ya está. Claro, no ha cambiado nunca, apenas ha tocado estructuras o ha tocado. Fue todo, pues este solo hay que darle que sea un poquito más afilado, este, como más los detalles de entremedias. O vamos a meter un adorno aquí por detrás, o en las voces, cuando yo hice la mía, pues más o menos le hice el tirón y luego me iba diciendo, pégale más fuerte aquí. Pero realmente lo que es la estructura del tema, ni en letras, ni en partes, ni en nada, ha estado todo. Nos ha dejado siempre la libertad de. Vamos, tampoco, es que no, tal cual lo que dice Marques, tal cual fue del local, prácticamente ha llegado al disco. Ese disco es autogestionado, lo habéis grabado vosotros, autogestión, o todo totalmente va por ustedes, ¿no? Bueno, hay que decir que nosotros hemos hecho una, no un crowdfunding en sí, sino una venta anticipada de camisetas, sacamos el single de Los Cinco de Harlem, hicimos unas sudaderas y tal, y la gente ha colaborado, pero... Bueno, perdona, que de hecho yo los conocí por el single. Por el single y de que los te escribí, cinco, ese, yo los conocí también por el single. De hecho, tú eres también nuevo. Conocí por el single y por el anuncio que estaban echando de... Chicas, es Chechu el que habla. Sí. Buscamos a alguien, ¿no? se busca bajista y dije, bueno, me ha gustado la canción del single y además si buscan bajista, pues digo, quiero meterme ya en el tema de la música porque siempre estaba ahí ayudando a las bandas, de un lado para otro, llevándoles el equipo. O sea, que no tocabas en ninguna banda realmente. Nunca he tocado en una banda. Y tampoco el instrumento. No, bueno, pero... Pero vamos, es eso, en plan. Y cuando les vi, dije, joder, me apetece probar, aunque sea, ¿sabes? Y realmente también mola porque es eso, como fui tan lienzo en blanco que a la mínima que se me decía, hazlo de esta manera o hazlo de la otra, me era súper fácil, entre comillas. Porque obviamente la técnica la cogí un poco, pero joder, se conseguía. Bueno, pero parece que tuvieras curtido en la música, pero bien curtido, ¿no? Estoy curtido de levantar y bajar. Esa es la magia del vídeo. Ah, vale. Bueno, siempre algo tiene mágico, ¿no? Hombre. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos a la entrevista. Yo voy a colocar un tema, bueno, que realmente los 10 temas que, como dije al inicio de la entrevista, me han gustado los 10, pero es que yo creo que vamos a poner hasta los 10 hoy. Pero para que la gente empiece a decir dónde podemos conseguir el disco, ¿no? A comprarlo y esas cosas, ¿no? Los discos se pueden conseguir en tiendas físicas, en Potencial Hardcore, en El Purgatorio, en Móstoles y luego en Vallecas también en Punk Rocket. Bueno, y en Bilbao en... Brixton. Bueno, vamos a hacer una fiesta aquí con el disco. Vamos a colocar en la fiesta. Ellos son Transmisión N. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, tu programa radical sonoro. Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Así que rebelde de pacotilla. Leche. ¿Lo puedo decir de otra manera? Vamos de aquí, la fiesta empieza ya. Armas revolucionarias miran cómo baila la crítica social. Es nuestro lema, buscando la basura, el siguiente tema. Ya de evolución para una canción. Te digo qué hacer desde mi colchón. Y en el festival nos vas a ver. En marcha de esta isla es lo que hacer. La fiesta está aquí. Pero tú, quédate ahí. Mira desde abajo todo lo que hago. Cantamos al pueblo follando las mentes. Somos los buenos, ellos los indecentes. Feminista, comunista o anarquista, lo que haga falta para entrar en tu lista. Da igual no ser coherente, o esto es el negocio insurgente. Y lemas. indecentes. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. No puedo llevar mi mente al día que todo empezó. No recuerdo por qué me cuesta respirar. El olvido no es una opción. ¿Cuántas veces combatir los fantasmas de mi mente que se niegan a salir? Los fantasmas de mi mente que se niegan a salir. ¿Por qué hace daño? Duele el caminar. La mirada del pasado te quiere apuñalar. Romper el cielo, apretar los dientes. Ante el dolor y el miedo yo quiero resurgir. Ante el dolor y el miedo quiero resurgir. Otra vez yo sigo aquí. Me caigo pero me niego a morir. Y es que estoy listo para vivir. Mi grito de guerra volverá a surgir. Decadente la batalla en tu interior. Quedas por perdida antes de empezar. Tomar el viento ya no es tan fácil. Quizás si vas presente no me dejas sonreír. Quizás si vas presente no me dejas sonreír. Rendirme no es una opción. Hay otro color corriendo en tu recuerdo. Olvidar Dios. Quiero entender el sol, borrar la oscuridad. No pensar en el vacío incitándome a saltar. No pensar en el vacío incitándome a saltar. Pero me niego a morir. Y es que estoy listo para vivir. Mi grito de guerra volverá a surgir. Mente mata, mente y no pienso perder. Mente mata, mente y no quiero vencer. Mente mata, mente y no pienso perder. Mente mata, mente y no quiero. Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de sevenrockradio.com en Radical Sonoro, tu programa de todos los jueves de entre las 8 y las 10 y media de la noche. Estamos entrevistando a la banda Transmisión N. Hemos escuchado un par de temas, los temas que hemos escuchado, La Fiesta, y seguidamente estuvimos escuchando Mente Mata Mente. Y bueno, chicos, este trabajo Día a Día, ¿cuándo fue que salió el Día a Día? ¿Cuándo lo habéis sacado? Hostia, ¿realmente? ¿Febrero? Marzo de este 2021. Sí. O sea que todavía presentación, no habéis tenido presentación del disco. No, qué ganas, chavales, ¿no? Oficialmente no hemos tenido presentación aún. O sea, hemos tocado ya el disco por ahí en algunos sitios, pero tal como está la cosa, está siendo muy. Queremos hacer una presentación en Madrid. El 1 de abril se salió. El 1 de abril salió el disco. El 1 de abril salió el disco. En plataformas, en físico. Sí, exactamente. Queríamos que saliera más tarde, pero se nos va a adelantar. No, la idea es hacer la presentación, a ver si encontramos, queremos buscar una sala porque queremos hacerlo con otra banda amiga que también van a presentar. Es la idea montar algo un poquito más serio, que no sea un simple concierto, sino que sea una presentación con toda la historia que yo conlleva. Más formado, todo. Claro, estamos escribiendo a salas, pero es lo que pasa, que ahora pues la que no ha cerrado tiene todos los conciertos que le quedaron pendientes, ahora que se empieza a abrir, que parece que se empieza a mover un poquito más la cosa. Y está siendo complicado, tanto en Madrid como fuera de Madrid. O sea, nosotros estuvimos en Santander el otro día por casualidad, básicamente. Bueno, llamaron unos amigos, los Big Mouth, y veniros a tocar Santander y nos fuimos para allá. Pero estuvimos tocando intentando hacer en Bilbao ese fin de semana para aprovechar el viaje. Y fue imposible. O sea, no solo en Bilbao, ya preguntamos toda la costa cantábrica y fue. En Burgos, en Aragón. O sea, fue complicado. Fue la ahora bestia. Parece que a ver si hemos estado escribiendo a salas y seguimos escribiendo, intentando que a ver si sale algo. Para poder ir haciendo, montando, recuperar todo lo que teníamos, que se nos quedaron bolos muy importantes pendientes, intentar que se recuperen. Estoy jugando un poco con lo que es la primera fase y la segunda fase de la banda. Vamos a hablarlo como una fase. En la primera fase de la banda sacaron tres discos. La Dolce Vita, que fue el primer trabajo que saca la banda como tal. Eso fue en Italia, no fue aquí, ¿no? Eso fue con los compañeros de Italia, sí. Eso fue en Italia. Sí. De hecho, los temas casi todos están cantados en inglés. Bueno, ahí hay algunos en español. Sí. Pero casi todos son cantados en inglés, ¿no? Ajá. Después sacaron Fugándonos al Pasado. Eso es un EP de 5 temas. De 5 temas, que ya he cantado en castellano. Sí. Y el último fue Zombie Urbano, en esa etapa, ¿no? En esa etapa, efectivamente. Esa etapa, ese fue en el 2000... Perdón. El Zombie Urbano fue en el 2014, 15, por ahí. 2015-16, creo. 2016, creo. Ahí nos conocimos tú y yo, o sea, sí. Después empezó la nueva etapa, que podemos decir como una nueva etapa. Todo ha cambiado. Seguidamente sí. Estuvo El Odio Me Alimenta y El Día a Día. Exactamente. Tú que has estado en todas estas producciones, me imagino que El Día a Día es la producción más interesante o más importante de la banda. Sí, para mí, sin duda, el culme de todo el trabajo previo. O sea, El Día a Día es. Yo El Odio Me Alimenta no lo puedo escuchar. Y no tocaría ningún tema de ese disco. No tocáis nada, no tocaría sí, nada. Sí, tocamos un par de temas. Ah, vale. Luego, Navegando de Zombie Urbano lo seguimos tocando, me parece muy buen tema, me gusta mucho. Es que es muy bonito. Y nada, y el resto, pues un aprendizaje, no lo sé, también ten en cuenta que cuando hay muchos cambios en una banda es complicado. Sí, sí, totalmente. Pero Día a Día era el momento, yo y Willy hicimos mucho trabajo previo, luego ya entró Chechu, entró Iván. Pero de verdad sabía que. Yo se lo dije a él y dije, tío, este es el nuestro. O sea, algo que de verdad estés orgulloso de escuchar. ¿Y qué dice Willy? No, es que es. A ver, yo ya entré. Yo entré en la gira del Odio Me Alimenta y encima justo nos pilló la pandemia. El 19, ¿no? El 20 fue la gira. Fue justo antes. Yo entré el enero de la pandemia, creo que fue. O sea, yo entré justo el enero de antes. Sacaron a Franco y luego me metieron a mí. Y entré en esa gira, hicimos, no sé si llegué a hacer 4 conciertos, y a partir de ahí nada, y con el parón ya fue como este es el momento de el parón, la entrada de la gente nueva durante la pandemia, que ellos sí son pandemias total, entran Misión N, Iván y Chechu. Sí, totalmente. Y era el momento de decir, vale, esto ha cambiado radicalmente. Vamos a hacer algo, vamos a currarnos bien un disco que tenemos tiempo de sobra. Cuando vimos que la cosa se alargaba, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a hacer algo que realmente, lo que dice Mark, estemos orgullosos de lo que hemos hecho, de que nos guste realmente lo que hemos escrito, lo que hemos tocado y cómo lo hemos tocado y cómo lo hemos grabado. Y ahí está el resultado, o sea, ahí estamos bastante contentos y la única rabia es no poder tocarlo como llegará ese momento. Yo quiero ir a ese momento. Ojalá. Oye, cuando en el cuando habéis sacado este trabajo día a día, habéis sacado evidentemente unos singles para como alimentar los oídos de la gente que sigue la banda. Particularmente a mí el single que más me marcó fue Los Cinco de Harlem, pero sí es verdad que habéis sacado La Fiesta, Entre Cartones y Todo Ha Cambiado, entre otros, ¿no? ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente cuando habéis ido? Es que los singles son como toma pero te lo quito, ¿no? Algo así como te doy un poquito pero no te lo doy completo, o sea, dámelo de algo así. ¿Cómo ha sido la gente? ¿Cómo ha reaccionado? Porque Los Cinco de Harlem es un temazo. La letra Los Cinco de Harlem, yo le dije a Willy, tío, he escrito un temazo. Es un temazo. No, eso, o sea, de verdad lo sé, está mal que uno lo diga, pero mira, yo vi la serie de Así nos ven, brutal. O sea, no sé si la has visto, no, pero no. Es brutal, es la historia de estos cinco chavales. Es algo, o sea, yo lo que digo, si esto no te toca, no tienes corazón. Y en cuanto terminó el último capítulo, dije, Lara, me voy arriba, que yo tengo mi estudio. Y la escribí, es que se la mandé entera en 2 horas, con las guitarras, la melodía y todo. Y les dije, chavales, esto hay que grabarlo ya para luego sacar el disco, porque sabía que era brutal. O sea, que esto te pasa así. Y estoy yo también muy contento. El vídeo quedó, es que fue todo redondo. Aparte, creo que mucha gente, como claro, en pandemia nos quedamos sin bajista, sin batería, era como que todo estaba perdido. Y yo le dije a esto, no tenemos nada que perder. Y era lo mejor, porque era como nadie se espera nada y de repente… Se esperaban que hubiéramos muerto y de repente… Lanzan la mejor canción que hemos escrito hasta la fecha, previa a todo lo que hemos escrito. Sí, todo. Y eso fue como un… Nos dio mucha fuerza para decir que esto nos ha acabado. Y estábamos tres, todavía Chechu no había entrado, que de hecho para grabar el vídeo tuvimos que recurrir a Nacho entre tiempo para grabar el vídeo. Sí. Porque no teníamos bajista. Y dijimos, ¿qué hacemos? Cogemos el bajo nosotros y salimos los tres. Vamos a llamar a Nacho y salimos todos a igual y tal. Y sin cortarnos un pelo grabamos el tema. Lo grabamos entre los tres ahí como buenamente pudimos. Que quedó muy guay, la verdad. En una tarde. En una tarde. En una tarde nos fuimos al estudio y lo grabamos ahí. Y grabamos el vídeo. Y la gente reaccionó bastante bien porque, claro, era eso, en plena pandemia. De repente te encuentras con que cuatro colgados sacan un disco, sacan una canción que encima anuncia que vamos a grabar un disco, porque ya empezamos a oler que aquello… Eso fue lo que nos dio a hablar de… Ese fue el empujón para grabar el disco. Claro, ahí nos encontramos el cable y dijimos, vamos a tirar de este cable a ver qué sale de aquí. Pero ya entró lo que a mí me moló es que fue cero presión. O sea, no sé si esto se volverá a repetir, por eso también me gusta disfrutar del momento, ¿no? Del momento, porque yo te quiero decir, o sea, no es que aquí no se haya cambiado la vida para nada, pero sí es verdad que cuando… O sea, la satisfacción de haber hecho algo que nos mola, no sé, yo creo que lo siguiente también molará, pero de verdad me gusta disfrutar de esto porque fue, nos mandaban los temas, molaba, decíamos esto sí, esto no, tío, no sé qué, y de verdad con una, de verdad ayudándonos mucho, no sé, un momento muy guay, o sea, de verdad muy, muy guay. Y no teníamos cero presión, es decir, lo que salga, pero que nos mola a nosotros. Y ha molado, bueno, vosotros y a la gente que lo sigue, porque como te dije antes, Yo vi el vídeo de Los Cinco de Harlem y dije, joder, macho, qué temazo. Y la verdad que después que he escuchado todo el disco, he dicho, bueno, son 10 temazos, ¿no? Sí. Uno tras el otro. Pero Los Cinco de Harlem, la verdad que es un temazo que representa mucho a lo que es la banda, me imagino, ¿no? Hablando de atrás de lo que es la parte musical de la banda, de lo que han hecho la banda, hablábamos de, bueno, de quién escribía las letras, y tú decías que todos son, William, tú decías que todos son participativos, ¿no? Habéis participado todos escribiendo letras, haciendo la música, y yo decía, bueno, ¿qué se hace primero? ¿La música, la letra o la música? Es que depende muchísimo. ¿Cómo te has inspirado, ¿no? Ese día? Okay. De cómo venga la canción en sí, es que lo que estábamos hablando, la de algunas que vienen directamente, Marc coge y hace la canción y la letra al minuto. Yo cogí y le dije, Mar, tengo esta letra, que se me ocurrió porque me acordé de un colega mío. Se la mandé y dijo, pum, a los 2 días, canción. Will también las tiene siempre y como va haciendo su collage y al final hace otro tema. Entonces, va muy… Claro, luego lo bueno también es que llegas con un tema, pues por ejemplo llegan los temas como más… más enteros, digamos, que han venido con la letra y con la música, y luego en el local también se les da vueltas. O sea, quiero decir, aquí vamos a meterle el solo aquí en vez de donde estábamos, acaba pasando. Hombre, después ya lo pules, ¿no? O sea, primero claro, viene pero la, que, la base, ¿no? Como claro, se dice, ¿no? Pero que no hay una. Yo creo que además es la típica pregunta que se hace a todos los grupos: ¿qué haces antes la música? Pues hay gente que sí. O sea, yo me acuerdo de Baristo hablar de que él tiene una música y él hace la por encima y luego lo cambia por palabras. Que siempre lo ha hecho así. Yo, por ejemplo, antes hacía las letras primero y luego solo iba añadiendo una música. Y sin embargo, en este disco las dos que yo he hecho han sido al revés. Tenía una música y tenía cosas escritas por ahí en el que vas escribiendo en el móvil, te montas en el tren y escribes una frase que te ha venido. Y empecé a... vas haciendo lo que dice el collage y te queda la letra. Luego la mandas y, oye, tío, vamos a cambiar esto por esto. Mark te manda un estribillo. Este dice, oye, ¿por qué no metemos el bajo más por aquí? Y te quitamos esta parte de guitarra. O sea, o Iván, la batería aquí metemos doble pedal. O todos luego, al fin y al cabo. Y yo creo que eso también es que es, al fin y al cabo, el final, que es hacer un disco que, en el que todos estemos contentos y que estemos de decir, hemos currado todos, hemos hecho un disco que queremos y que nos gusta. Y bueno, a mí también me gusta. Que le guste también. Hombre. ¿No? Vamos a colocar otro tema, se llama, el tema que vamos a colocar se llama Todo ha cambiado. Un tema que realmente ha cambiado muchas cosas en este mundo, ¿no? Y que no nos hemos dado cuenta de lo que está cambiando. El día a día. Y el día a día. Bueno, ellos son Transmisión N y este tema se llama Todo ha cambiado. Oh, Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. ¿Qué tal? Nosotros somos ¡Ostinte! Tú lo tenías que decir. Yo dije tenía el final, pero es después de lo tuyo, claro. Pero ¿cómo es el Radical Sonoro? Radical Sonoro, sí. ¡Ey, compas! Nosotros somos ¡Ostinte! Un saludo a Radical Sonoro desde México. Eso está muy bien, macho. Seguimos en directo por agorazorradio.org y bueno, ya estamos en la recta final de la entrevista, de esta entrevista con la gente de Transmisión N. Hemos escuchado los temas, a ver, que me pierdo, Hermano, y estuvimos escuchando Mente. Todo ha cambiado. Y todo ha cambiado, sí, eso, eso, los apuntadores. Oye, ¿habéis pensado en hacer algún tema en inglés o en italiano? Pues ya había uno, ¿no? La Notte Morta. No, lo digo en el próximo trabajo, en este trabajo. Ah, sí, yo creo que igual en un tiempo, igual alguno de estos le damos una vuelta en italiano. Yo más tiraría más que al italiano que al inglés. Sí, es verdad que no hablo mal inglés, pero no estoy, o sea, en italiano estoy cómodo cantando. Entonces, igual queremos probar a que Willy haga un rock en italiano. No sé. A mí molaría, ya. Tenemos el acento de Vallecas, así que renta. O sea, sí, en todos los hijos, en el Odio de Marimentad se hizo Noche Muerta, se hizo en italiano, y la verdad es que, de hecho, porque ya se paró la cosa, la idea era tocarla en directo en italiano. Sí. Porque nos molaba casi más la versión en italiano que… Suena igual. No, suena, no, fonéticamente es que suena igual, ¿o qué? No, yo cambié toda la línea vocal de la versión en castellano al italiano, porque el Odio a Marimentad también es un disco que me cuesta mucho escuchar, porque yo lo grabé, solo funcionaba un casco de los dos. Fue horrible y la situación en la banda era mala, entonces sí es verdad que la voz, por ejemplo, es algo que influye mucho en la psicología y es un disco que de verdad no me gustó como se hizo, entonces claro, y volví a grabar ese tema y la versión grabada la verdad es que está bastante cañera. Bueno, seguimos hablando con los Transmisión N aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y a través de Seven Rock Radio. Y ahora estamos un momento en Facebook Live, ahí con los chicos de Transmisión N. Sí. Transmisión N, ahí están, los chicos de Transmisión N. Bandaza de punk rock de la capital, con tendencia de todo, un poco de todo, ¿no? Sí. Esa mezcla explosiva, ¿no? Como dicen ellos. Tocar en Italia, tío. ¿Cómo será eso? Tocar en Torino. Pues ya lo han dicho, ¿eh? Sí, ya no lo han dicho unas cuantas veces, ¿eh? Comentan los vestuarios que se igual… Se hace comentar a la gente del lugar. Sí, Sherpa, gran influencia. Bueno, ¿cómo será tocar en casa, no? Bueno, en tu otra casa, mejor dicho, ¿no? Yo creo que se podrá hacer y será brutal. Tengo unos colegas que están grabando un disco. Yo creo que la idea es que cuando ellos vayan a presentar ahí, ir nosotros para allá. Así que… Sería… Para nosotros sería un puntazo también. Sobre todo, claro, él al fin y al cabo él ya ha tocado allí, pero para los demás… Hombre, él conoce su… Primer viaje, claro, primer viaje musical. O sea, no, el otro día que fue a ir a Santander y dices, joder… Pero es que eso fue una locura. Pues imagínate ir a Turín, ¿sabes? Claro, claro. O ya cruzar el charco, que ya sé, eso sí sería… Bueno, espérate, voy al Facebook, a ver quién pregunta por ahí. Aquí tengo gente por ahí conectada. A ver, joder, a ver, el charco, por aquí en México. Saludos desde Guadalajara. Saludos. Estamos escuchando en directo el programa, muy buena banda. México, cabrones. La pregunta es, ¿el charco qué? Pues ojalá. Ay, a ver, se habla también con la gente, pero… Severino lo pregunta. Es muy difícil. Estamos ahora haciendo un curso de remo y la idea es en unos meses empezar a salir para allá y cuando lleguemos pues tocar. Es difícil. El disco se mueve mucho por allí, ahora hace poco hemos estado hablando con gente de Argentina también que quiere mover el disco por allí. Entonces, pero es muy difícil el coger y no es toco el Leganés, es que es cruzar el charco, es… Es difícil, es costoso y etcétera, etcétera, etcétera. Una banda, y una banda que es una banda autogestionada. Exactamente. Que nuestro único objetivo sería no perder dinero. O sea, nosotros no queremos ganar con esto, pero claro, teniendo en cuenta que los cuatro curramos y una banda ya son muchos gastos, pues… Joder, como que si no lo… O sea, a mí creo que los cuatro pensaríamos, joder, si nos organizan algo guapo, aunque tengamos que poner algo de pasta, iríamos. Pero claro, que tengas un poco un feedback, que digas no vayas ahí, igual haya cuatro personas, porque si no el bajón sería importante. Claro, nosotros tenemos compañeros que sí han ido, por ejemplo, pero han ido bajo un festival al principio y luego del festival sí que hicieron alrededor cosas y les fue muy bien. Pero hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo conociendo la escena de muchos de los países sudamericanos, porque bueno, me he criado fuera de España y he conocido pues un poco la escena de cada uno. Bueno, he conocido la escena de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador. Te digo una cosa. Como se viven los conciertos en esos países, es totalmente diferente a lo que se vive aquí. Para empezar. Lo segundo. Yo tengo, o sea, lo que yo he visto y lo que yo he vivido allí, el mosh, el pit, eso, ojo, eso es 100% desde que empieza hasta que termina. Yo he ido a conciertos aquí que tú estás tomando una cerveza escuchando y ya está. Yo dejo de tocar, ya está, me voy para abajo. O sea, yo he ido aquí a conciertos en Gruta, en varias salas, en la Caracol, y he visto, bueno, con tu cervecita, disfrutando del concierto, lo que sea. Pero esa olla, que se dice olla, mosh, pit, toda esa mierda que se dice, eso se vive nada más en un poco países. Y yo digo que Latinoamérica es uno de ellos. Bueno, perdón, en un poco continente. Latinoamérica es uno de ellos. Y a pesar que a lo mejor vayan 30, 40, 50, 60, 70, te vas a hacer sentir como si tuvieras ante 300. Sí, eso. Estamos eso. Con 70 personas y nos vamos a ver. Y otra cosa, y otra cosa que voy a agregar. Apoyan mucho a lo que va de afuera. Bueno, por supuesto, a lo que hay adentro. Pero cuando hay conciertos, porque tampoco hablamos que hay muchos conciertos, pero cuando hay conciertos de bandas extranjeras, eso... Ojalá haya la oportunidad. Sería, yo creo que un sueño para los cuatro. Te lo digo por experiencia. Voy a dejar aquí un pequeño Laura Roquera, echaros una mano ya. Hay mucha gente en Argentina que tiene ganas. Sobre todo en Argentina es donde más. En Argentina hay una escena punk rock tremenda. Es donde más. Tremenda. Más directamente hemos hablado con gente argentina, con Laura o. Tremenda. Con Febrero Disto, que también nos hemos hablado hace poco. Y sí que se lo comentamos, de oye, a ver si saliera la oportunidad de unas navidades ir para allá. Es verdad que ahora, lamentablemente, por esto todo lo que estamos viviendo, pues hay restricciones de mucho tipo y hay cosas que no están al 100%. Pero lo que se vive allí es tremendo. Por experiencia, te lo digo. Ojalá. Os lo digo. Ojalá. Y ojalá. Bueno, chicos, para ir terminando ya lo que es la entrevista de hoy, redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de Transmisión N? Tenemos un OnlyFans. Salen de nudo, ¿quién sale de nudo ahí? Chechu. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, Facebook, TikTok. Me da vergüenza decirlo. Únicamente se utiliza más que nada para difusión. Ya sí, está. No, Spotify, por supuesto. Spotify está en Apple Music, en verdad también. Es que todas esas cosas cuando. Nos lo sube Brixton Records, entonces ellos realmente no tenemos discográfica, pero sí son nuestro apoyo a nivel de eso. Entonces, la verdad es que se agradece, entonces se suben todo. O sea, todo eso, no sé las que hay sí, muchas. Está todo, está en Amazon Music, en todas las cosas. No, porque se sube automáticamente. Exactamente. Sí, está todo linkeado, creo que sí. YouTube sí que lo controlas más, porque sí que lo puedes controlar tú. El canal de YouTube sí que lo controlamos nosotros. Solo Spotify tiene más control sobre él, pero además es que tampoco le. Como son las que se suelen usar, que es el Spotify y el YouTube, es a lo que más le damos, y a las redes, Instagram o Facebook, que todos yo creo que poniendo Transmisión N en cualquiera aparece. Porque hay algunas que son barra baja, otras que son sin barra baja, otras, pero yo creo que si pones Transmisión N aparecen todas. Exactamente. Yo primero agradecer por haber venido un rato a pasar aquí en esta tarde, noche o de día, donde estés escuchándonos, y a la gente que nos está escuchando, por favor, busquen la Transmisión N en Spotify, en YouTube, lo que sea, y escuchen el discazo. Son 10 trayazos de punk rock, pero con sentido, con corazón y diferente, fresco. A Transmisión N, por supuesto. Muchas gracias por haber venido. Gracias, haber venido por aquí a pasar una. Adiós, ha estado genial. Vamos a despedirnos con un par de temas. Vamos a escuchar E y Dolor. Ellos fueron los Transmisión N. Gracias, chicos. Gracias a ti. Soñador, montado a lomos del caballo perdedor. Jamás a nadie perseguí. Le dije a una nube, decide por mí. De las clases aprendí que es mejor no ir, que un niño sabe más. Antes de empezar decidí no escuchar a los demás. Me agarró de la mano mi amor, libertad. Pero un buen día llegó, sin explicaciones me despidió. Recogí todas mis cosas sin decir adiós. No hay Dios ni amo, quedo de luchador. Me até mis botas y comencé a andar. El camino es largo, si sabes esperar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Un saludo de transmisiones desde aquí, desde Madrid, a la peña de Radical Sonoro. Y mucho punk rock, joder. Mucho, mucho punk rock. Seguimos en directo por Agorazo Radio, la 3W.agorazoradio.org y a través de 7rockradio.com. Gracias por la sintonía. Estamos llegando ya a las 21:42 a las Islas Canarias. Y hablando de Canarias, hemos escuchado desde Tenerife a la banda Aquelarre, nacidos en julio de este año 2021 con el tema Malditos Traidores. Dentro de la banda Aquelarre hay dos que también tocan en otra banda de Tenerife, Los Tensos. Y seguidamente estuvimos escuchando algo de Greencore desde el 2008, de las cenizas de Disturbance Project. Cuando se acabó esta banda, momentáneamente se fundó en Madrid los Ragios Intent. Y el tema que se ha escuchado era Ser Consciente, extraído de su trabajo del 2019, también de nombre Ragios Intent. Bueno, recuerda que nos puedes buscar en Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. También estamos como nuestra página radicalsonoro.ga. Y nuestro programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición los días domingo 22 horas de España, también mañana viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirradia.com, y desde este sábado desde las 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar, decir que, bueno, desde este sábado volvemos a radiocrimen.com.ar. También nuestro podcast está disponible en agorasolradio.org, Spotify y en iVoox. Bueno, ha llegado pues el momento de nuestra sección de noticias, conciertos y otras cositas más. Nuestra sección de los días, de todos los días. Así que, pues, ahí está. Apunta, Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Iniciamos el Noti Radical de hoy con algunas noticias y algunos lanzamientos que están a punto de salir y, por supuesto, conciertos en Madrid. Entre las noticias tenemos que hay un nuevo grupo que promete muchísimo, que se llama Tropa de Carallo. Un dicho gallego por decir somos de la hostia o es mi cuadrilla. Y lo mejor de todo es que esta banda va a ser liderada por Evaristo Paramos. Sí, la apoya Reco y Gatillazo. Está junto a Abel en el bajo, Trippi en la batería y Alberto Salgado en la guitarra. Así que Tropa de Carallo, vamos a ver qué nos va a traer. Actualmente están trabajando en su debut y en los próximos meses tendremos noticias de esa aventura y confirmación de los primeros conciertos. A ver cuándo vienen a Madrid. Bueno, para la gente que está en Vitoria-Gasteiz, el Iraider Arena de Vitoria-Gasteiz, el día 11 de diciembre acogerá el primer gran evento post-pandemia, reuniendo lo mejor del metal y el hardcore nacional en una misma noche. Con el cartel que van a estar ahí serán Sociedad Alcohólica, Angelus Apatrida, Anestesia y los madrileños Proud, que estarán presentando su último trabajo. Las entradas para el evento ya están disponibles en la web de culturavicia.com. Bueno, pues por cierto, los Ratzinger, esta banda de Bilbao, bandaza, lanza mañana su nuevo trabajo llamado Ten Cuidado Ahí Fuera. Mañana 15 de octubre lanzan ese trabajo. Nosotros lo vamos a estar entrevistando el jueves 21 de octubre, que nos estarán presentando aquí en los micrófonos de Radical Sonoro a ese nuevo trabajo. Así que toma nota, viernes 15 de octubre, mañana 15 de octubre, los bilbaínos Ratzinger lanzan su nuevo trabajo llamado Tengan Cuidado Ahí Fuera. Y nosotros lo estaremos entrevistando el jueves 21 de octubre. Hablando de otro, los gallegos Mar de Fondo, que también es un estilo de rock urbano, mañana también sacan su trabajo llamado 38 Pasos. Y otra banda que está sacando otro trabajo, se llaman los Pura Pose, que es una banda de punk rock, también está sacando su nuevo trabajo. Y nosotros a esta banda, Pura Pose, estaremos entrevistándolos el día en octubre, al final, el último jueves de octubre, el día 28 de octubre. El 16 de octubre la banda Spoon Roll, Cabezas Suicida de Scarredella, estarán sacando su nuevo trabajo Critica que algo queda. Y el martes 19 de octubre, el trío Pun del barrio madrileño de aquí de Aluche, muy cerca, relativamente cerca de donde estamos, la banda Tres Pollos saca también su nuevo trabajo llamado Gente de Barrio. Viene la agenda de conciertos, así que tómate un respiro y coge papel y lápiz. Pues a los amantes del punk, así a lo estilo Aquelarre. Mañana 15 de octubre 2030 en la sala Let's Go de Parla estará tocando Tenso de las Islas Canarias de Tenerife junto a los madrileños Municia Policipal. O Policipal. Ya me han dicho que no entras para mañana. Un día después, el sábado 16 de octubre, también en la sala Let's Go de Parla, que queda en la calle San Roque 51, a la 20:30, y por 10 euros, los legendarios SDO 100% vegetal. Si no te quieres desplazar hasta Parla, también el sábado 16 de octubre, a las 20 horas en la sala Wildizer, gratis, estarán tocando la banda Spoon, Las Morsas y Algara. La semana siguiente, viernes 22 de octubre, en la sala Nazca Music, en la calle Orense 24 de Madrid, a las 20:30, por 10 euros, estarán tocando Surco, que presenta su último trabajo. Y con ellos estarán acompañando los madrileños también de Bruces. Otra noche de punk rock. El sábado 23 de octubre en la sala Let's Go de Parla, también en la, bueno, ahí en la calle San Roque 51, 21 horas, Jeepies Atómicos, Punk Rock y los Mejunje Punk. El día sábado 23 de octubre en la sala 6X Rock de la calle Yescas en Madrid, 22 horas por 6 euros, la banda Garra, que hace hardcore punk metal. Ese mismo día, 23 de octubre, en la sala Histeria de Madrid, en la calle Meléndez Valdés de Argüelles, 19:30 estarán los Red Water, Draw Larry y White Gorrino. El sábado 23 de octubre, en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua de Móstoles, estarán Actitud, El Bigote de Aznar y Delirio Crónico. Sábado 29 de octubre en la Sula, en la Grauta 77, en la calle Cuclillo de Madrid, 8 euros, 21 horas, estarán tocando, miércoles 27 de octubre en la Wildlife Brewroom, gratis aquí en Madrid, 21 horas, Rajeus, Intet y Cráneo. Noche Hardcore y Greencore. El sábado 29 de octubre en la sala Gruta 77 de la calle Cuclillo, número 6, 8 euros, 21 horas, estarán tocando Óxido, una banda deep de debate rock and roll en Madrid, y Los Mármol, una banda de punk rock o pop rock de Bilbao. Sábado 30 de octubre estarán tocando en la Independence Club de Madrid, 10 euros y 12 euros, matando gratis con su nuevo trabajo, con la puerta, con la muerte en la espalda. Perdón, dije antes, viernes 29 de octubre, ¿vale? Y el último concierto que vamos a anunciar esta noche, sábado 6 de noviembre, Gruta 77, Los Escuela de Odio, bandaza asturiana de hardcore, presentando su último trabajo también, y los madrileños Benny Biri Bici, una banda de hardcore buenísima, en su 35 aniversario de Potencia Hardcore. Bueno, hemos hecho nuestro Noto Radical de esta noche. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Una Escucha Radical Sonoro. Bueno, recta final, nos queda media horita. Lo que se llamaba una banda de inmigrantes polacos que se fundaron en Berlín. El tema se llamaba Tylko Nie Ja, que significa solo no yo. La banda se llama Prawo da Jazzy, que significa carne de conducir. El tema es extraído de su trabajo Recycling Punk del 2005. Bueno, ¿cómo se dice? Tengo una amiga que habla polaco y me dijo qué significaba o cómo se pronuncia. Ahí va. Eso mismo. Antes hablábamos de Laguna Filipina, fundado en el 2014 de Bowser Beatles con su tema Pagasa, extraído de Something to Look Forward del 2018. Ellos se fundaron en el 2014 en Laguna. Vamos a escuchar una banda de Móstoles que hacen hardcore. Sacaron su trabajo en el 2020 llamado Frontal. Se llaman Cráneo y el tema que vamos a colocar se llama Hazles Sangrar. Por cierto, Cráneo estará tocando con los amigos de Ragius Intect. Vamos a recordar el día del concierto de ellos. Estarán tocando en la sala World Lizard de Madrid a 21 horas el 27 de octubre, totalmente gratis. Ragius Intect y Cráneo. Ellos son los Cráneos, lo que va a sonar ahora con su tema de su trabajo Frontal. Su tema se llama Hazles Sangrar. We'll be right back.

escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Recta final de este episodio 52 de Radical Sonoro. Hemos escuchado una banda que nació, bueno, contemplado en el 2014, concebido en el 2015 y nacido en el 2016. Se llamaban Demasiado Humano, desde Chimaltenango, Guatemala. Su tema era Vacío. Sacaron un par de trabajos, un EP llamado EP del 2018, y en el 2019 sacaron Ahogados y Liberados. Antes se llamaban Rock and Roll Acelerado desde Bilbao, formados en el 2017, se llaman Huracán Rose. Su primer trabajo se llamó Canciones Bélicas para Día de Paz, en el 2017, cuando se fundaron ese mismo año, en el 2017, y Rara Avis, del 2019. Extraímos La Caja de Truenos, del Rara Avis, del 2019. Iniciamos este trío con una banda de Móstoles de Hardcore, Cráneo, con su tema Hazle Sangrar, de su trabajo Frontal del año 2020. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes por la página de rockinvierzo.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, a partir de las 16 horas de España. Repeticiones a las 22 horas de España el día domingo. Viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.a. Nos entrenamos ahí. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y el podcast lo podrás buscar en agorasolradio.org. También estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Vamos a seguir en nuestra recta final. Nos queda poco tiempo y el tiempo apremia. Vamos a escuchar, o vamos a viajar, esta vez a una banda de Chile, de Santiago de Chile. Hacen Pun Ska o Pun Rig Ska, e inclusive meten cumbia. Letras de ideología social, su estilo es fuertemente marcado por las artes callejeras y los movimientos sociales. Se llaman Libertad, el tema se llama No Te Importa. Dos trabajos editados, La Revuelta en el 2019, Pa' Bailar y Pa' Paznar en el 2018. Se llaman Libertad, No Te Importa, es el tema que vamos a escuchar. Recta final. Maldito ser humano, no puedo.

Hola, ¿qué tal? Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. Bueno, ya estamos en nuestra recta final, nos queda 5 minutillos o un poquito más. Hemos escuchado a una banda que se fundó en Colón, Argentina, en los años 95 y que sigue en la escena metalera del death metal argentino, Mastifal. El tema era Flores Muertas, extraído de Intermundia del 2013, pero su primer trabajo se llamó Holocausto Mental en el año 2000. El 2003 sacaron Desde las Tinieblas, 2005 Carnívora, 2007 Vehemente, un CD en vivo, 2010 Holocausto Mental, remezclado y remasterizado, 2010 también sacaron Intermundia y en el 2013 sacaron Rock Podrido. Y antes sonaban desde Asturias, desde Gijón, la banda Desanifiu, con su tema Rumbo Suicida, extraído de su trabajo Tapecer de Mío 2020, y es su único trabajo que han sacado esta banda que canta en asturiano. Y iniciamos con la banda chilena que se llama Libertad, con su tema No Te Importa, una banda que se fundó en el 2012 en Santiago de Chile. Bueno, recta final, vamos a escuchar un temita más de ska. Ellos nos llegan de Bogotá, sonidos del ska punk californiano en sus de los 90, en su influencia. Se funda en el 2014 en Bogotá, Colombia, y se llaman El Punto Ska. Y nos dejaron El Cajón, extraído de Ska para Todos de este año 2021. Un poquito de ska y ya casi nos vamos. reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, siga, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Nos fuimos. Las gracias por la sintonía a todos. Lo que hemos escuchado hace un momento es una banda de Madrid con legendario del hardcore. La banda se llama Vini Vidi Vici y tienen gente de Inside Me y gente de bandas como Inside Me. Lo diré. Un momento que estoy aquí un poco... Me acabo de... está sangrando la nariz, no sé por qué. Bueno, hacen Old School a la mejor manera posible. Esta banda madrileña que se fundó por ahí en el 2019 con gente de Bergus y de Inside Me. Y bueno, sacaron un trabajo en el 2019 llamado Quiérelo o Odíalo. Y acaban de sacar un split con otra banda de hardcore llamada Días de Agresión. Hemos escuchado el tema de ese split llamado Ahora y Siempre. Antes escuchábamos el Punto Ska de Bogotá, Colombia, con el tema El Cajón. Y darle las gracias a todos los que nos han sintonizado a través de Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Muchas gracias. Y darle las gracias a la gente que nos vas a escuchar a través de la redifusión. Mañana viernes, 16 horas de España por Rock, invierce.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición los domingos a las 22 horas de España también. Los viernes 12 horas de México por piratitaradio.com, 12 horas de México Pacífico. También los días sábados 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirradio.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com, miércoles 23 horas de España, de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Muchas gracias por la sintonía a todos los que nos van a sintonizar a través de nuestros portales y en nuestro podcast. Gracias por buscarnos en agorasolradio.org, también disponible en Spotify y en iVoox, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com, nuestra página radicalsonoro.ga. La semana que viene, jueves de la semana que viene, día 21 de octubre, vamos a estar entrevistando a la banda de Bilbao, Ratzinger, que nos presentan su último trabajo, que sale mañana, y que nosotros estaremos hablando con ellos el próximo jueves en directo con su último trabajo bajo el brazo. Gracias a todos, gracias a todas, muchas gracias. Nos despedimos con una banda de hardcore punk de Madrid, nacida en el 2015, donde se juntan varios personajes de la escena musical madrileña para dar rienda suelta a sus más salvajes sonidos. Fluorescent Skulls, Ley de Vida es el tema que vamos a escuchar, extraído de Protocolo de Ejecución. Hasta el próximo jueves. Recuerda, jueves que viene, Ratzinger, aquí en los micrófonos de Radical Sonoro. Cuídense, que todavía hay virus por ahí. Un abrazo. Hasta el próximo jueves. De las farolas y a mi camino, callejones oscuros me dan cobijo, que te den a mi dinero en esta vez, son mi destino. La luz de las farolas y a mi camino, callejones oscuros me dan cobijo, que te den a mi dinero en esta vez, son mi destino. We'll be right back.